el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy es un programa muy especial por varios motivos. Primero, por estar en Retro Barcelona, el evento que yo creo que a este paso se va a convertir en uno de los importantes o en el más importante probablemente de todo el país en cuanto a videojuego clásico. Y segundo, por dedicar un programa a una figura que merecía un homenaje por parte del Club Vintage. No es la primera vez que homenajeamos a una figura importante en este programa de videojuegos clásicos, y pensamos que este merecido homenaje a Satoru Iwata era obligatorio por parte del Club Vintage, y pensamos que a lo mejor la mejor forma de celebrar ese homenaje era con vosotros aquí en directo desde Retro Barcelona. Y es un auténtico placer estar aquí, aunque el motivo quizás sea triste, ¿no? Eduardo Polonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar otra vez en Retro Barcelona y disfrutando de este gran evento, ¿no? Que cada vez parece que va aumentando de característica, va viendo más gente y cada vez disfrutamos más. Sí, sí, bueno, hablaremos ahora en la pausita, he hablado del asunto, pero antes déjame dar la bienvenida a Cristian Sevilla. Cristian, ¿cómo estás? Pues muy bien, maravilloso de estar en este evento que, como dice Edu, cada año va más. Es maravilloso toda la gente que hay, todo bien montado que está, no sé, increíble. Es un tren desbocado y sin frenos, porque eso es tan popular. Servidor desde el Stony, Piedra Buena, lo dicho, vamos a empezar ya. El tiempo es algo corto, así que vamos a comenzar con este especial, ya no solo de Satoru Iwata, sino de los cuatro presidentes anteriores a Natsumi Kimishima. Vamos a hablar de largo y tendido de historia de Nintendo y de algunos de los que provocaron que hoy estemos aquí probablemente. Hasta ahora. Sí, parece que tiene vive, o sea, joder, sí, vive. Joder, pero se ha mejorado mucho la cosa. Sí, sí, sí, ¿no? Y bueno, al final el evento es que está siendo espectacular en cuanto ya no solo a lo que se está vendiendo y tal, en cuanto a los stands, sino que hay muchas actividades por hacer, hay muchos eventos que disfrutar y, por supuesto, tipos charlas y cosas como las que estamos haciendo ahora. De hecho, después a las 2, si no me equivoco, tenemos una charla sobre la historia de SEGA con el amigo Marroyan Fools y con Alfonso de SEGA Saturno, también otro de los grandes amigos, bueno, ambos grandes amigos del Club Vintage y grandes colaboradores del Club Vintage. Han estado en grandes programas. Sí, muy importantes, de hecho. Y no recomendamos que os quedéis, que cuando acabe el programa os quedéis, porque os aseguro que va a ser un auténtico espectáculo. La cuestión es difícil encarar este programa en el sentido de que da mucha pena todo lo que ha pasado en los últimos tiempos con la Nintendo reciente. Satoru Iwata, no sabemos qué pasó por ese cáncer biliar y quizá nadie esperaba que la noticia de su fallecimiento llegase de una forma tan abrupta y tan extraña, tan japonesa, podríamos decir incluso. Sabemos que no fue el E3 del año pasado, de este año, el E3 de 2015. Y cuando supimos que no iba por motivos de salud, nadie pensó de forma dramática, digamos, nadie pensó que esto era tan tan grave. Pero se llevó todo con un silencio, se llevó todo con una discreción tan típica de los japoneses, que nos enteramos de su fallecimiento 2 días después de que sucediese. Sí, sí. ¿Sabes? Fue doloroso, ¿sabes? Es decir, falleció el 11 de julio de 2015, nos enteramos un día 13, un lunes por la mañana, ¿sabes? Que además creo que es un día que vamos a recordar muchos por el impacto, ¿no? Yo recuerdo recién despertado, me metí en 3D juegos y no me podía creer lo que estaba en portada. No me lo podía creer. Además, choca un poco con la política que, digamos, entró con Iwata de enseñar la Nintendo, digamos, desde dentro. Pero fíjate, yo no creo que choque tanto, Cristian. Quiero decir, no trataban esos temas, ¿sabes? Es que es muy difícil de explicar y al final es un tema muy delicado, ¿no? Y es doloroso, pero creo que toda la comunidad se volcó con Satoru Iwata y le rindieron el homenaje que merecía. Muchos decían, joder, no paraba los medios de comunicación de meterse con él, no paraban de criticarle. Es muy injusto también eso, al final es una persona que está expuesta a la crítica, ¿sabes? Estamos hablando de la Nintendo, y como veremos hizo cosas muy buenas en la era de Iwata, pero también sabemos que pasaron muchas cosas que quizá parecía que estaban obviando al jugador más hardcore. Muchos jugadores hardcore se enfadaron y es normal, ¿sabes? Pero no creo que fuese un arrebato contra Satoru Iwata, la persona que todo el mundo adoraba. Yo creo que era más un arrebato contra las acciones que estaba llevando a cabo, no solo Satoru Iwata, sino la propia Nintendo, pero estas son opiniones al final de cada uno y creo que nadie en este universo puede odiar a Satoru Iwata. De hecho, hay un artículo, uno de los que más casi te provoca la lágrima, ¿no? Era uno de Games Radar, que hizo una opinión el mismo día en el que nos enteramos de la trágica noticia, en el que decía algo que estoy muy de acuerdo, y es que Satoru Iwata era de los buenos. Quiero decir, no era un tío de corbata como otros que hemos visto en los últimos años en Sony, en Microsoft o en la propia Nintendo. No era un tío de corbata, era un desarrollador, era un jugador, era el presidente de Nintendo y era de los buenos, era de los nuestros, quiero decir. Y eso debemos valorarlo también, en el sentido de que no vas a ver a un presidente de Sony o Sony Computer Entertainment, aunque el Yoshida sí que es verdad que es bastante también dado a los espectáculos, ¿no? Y va a ser difícil ver a Phil Spencer haciendo cosas como lo que veíamos hacer en los Nintendo Direct con los plátanos, ¿no? Y estas cosas. Al final la figura de Iwata era muy enternecedora y creo que la debemos recordar como esa figura y como una de las que llevó a Nintendo a sus hitos más importantes. El más importante, no lo sé, eso también podríamos discutirlo. Pero en fin, vamos a verlo. Como viene siendo habitual en algunos programas del Club Vintage en los que hemos tratado estos temas, vamos a hacer un minuto de silencio, creo que más que merecido, algo tardío es cierto, pero creo que más que merecido, y una muestra de respeto hacia una persona importantísima de esta industria y que hoy vamos a homenajear. Así que Satoru Iwata, muchas gracias y descansa en paz. Bueno, vamos a, en un principio, cuando hablábamos la semana pasada en el programa de Battletops, que vamos a dedicar este programa a Satoru Iwata, llegamos a la conclusión de que quizá también se nos pasó hablar de Hiroshi Yamauchi en su momento, y pensamos que a lo mejor era una buena idea hacer un programa, quizá más, no sé si la palabra es desenfadado, pero hacer un programa más hablando de todos los que serían los cuatro presidentes que precedieron al actual Tatsumi Kimishima. De hecho, pensaba que hoy íbamos a hablar un poco de Tatsumi Kimishima, algo más después de este último Nintendo Direct de esta semana, pero al final no apareció, lo que nos viene a confirmar también un poco que Tatsumi Kimishima es de otra pasta, ¿vale? No sé si hasta el punto del cuñaísmo que se creó durante la presentación de Tatsumi Kimishima, de solo hablar de que era un tío serio por las fotos que se veían, porque eso ya era como ridículo y estúpido, pero desde luego la figura de Iwata en este caso va a ser muy difícil de suplir, y es normal que un presidente quizá no esté dispuesto a hacer las cosas que hacía Satoru Iwata o Yoshida, ¿no? En este caso que estábamos hablando antes. Sakamoto. Pues está en directo. Espero que no suceda mucho. Bueno, pero también contamos con la presencia de Reggie y de Miyamoto, sí, que también dan ese toque de cariño que dio Dario Iwata a los Nintendo Directs, y que Reggie también desde un principio lo supo dar. Sí, estoy de acuerdo, pero al final claro, es que era la figura como más principal, ¿no? Al final, Reggie, que es un crack, pero sí, es el presidente de Estados Unidos, ¿no? De la super mega cúpula de... En fin, Tatsumi Kimishima además va a estar, en teoría, es un presidente que va a estar solo un año en la empresa, que todavía hay posibilidad de que haya otro nuevo presidente dentro de poco. Las apuestas, cada uno tiene la suya, ya, la mía es Genyo Takeda. Creo que es un hombre que ha estado siempre a la sombra y que merece un homenaje, y además una persona que creo que está dispuesta a dirigir la empresa. La gente decía Shigeru Miyamoto. Yo no veo a Miyamoto dirigiendo Nintendo. Yo creo que es otra pasta, y no se trata de quitarle mérito a Miyamoto, y Dios me libre. De hecho, tenemos un especial de Miyamoto también, cuando le dieron el Príncipe de Asturias. Pero creo que no es de esa pasta. Y tampoco le hace falta. O sea, nadie tiene que controlar ya a Miyamoto más de lo que está. ¿Sabes? Nadie no necesita ser presidente de Nintendo para que todo el mundo lo quiera. Así que, no sé, Genyo Takeda, esa es mi apuesta. Veremos al final si lo acertamos o no. De hecho, nadie tenía Tatsumi Kimishima entre las quinielas en este momento. Pero, en fin. Amigos, amigas, lo dicho, gracias por venir. Vamos a empezar con este programa y vamos a empezar hablando de 1889. Vamos a hablar del primer Yamauchi, de Fusajiro Yamauchi, el que fundó, ni más ni menos, que Nintendo, eso, en el siglo XIX. Vamos con ello, Edu. Tiene una guía loca, absolutamente loca, Cristian, de lo que vendrían a ser todos los juguetes que ha hecho Nintendo a lo largo de los 7 del siglo XX, antes de que se metiera con las recreativas y tal. Luego se mete un poco con las recreativas, pero es la parte final de este libro. Si no me equivoco, son tres partes. Sí. La segunda no sabemos todavía si la van a distribuir por parte de Héroes de Papel. Yo espero que por el éxito que ha tenido este libro lo acabe traduciendo. Y si nos enteramos de alguna noticia respecto de su traducción, espero poder anunciarlo lo antes posible. Sería maravilloso. Sería genial, sería genial. El caso es que es un libro de verdad espectacular y lo recomiendo encarecidísimamente. Creo que Gorgé es el periodista encargado de este libro. Ha indagado, bueno, para empezar es un tío que sabe japonés, que se ha ido a Japón y que ha investigado todo lo que se podía investigar en Japón, y se nota la legua el gran trabajo que se ha hecho aquí. Es impresionante y de verdad primero agradecer al propio periodista Florin Gorgé todo este gran trabajo que ha hecho por parte de la historia del videojuego. Y por supuesto el asunto de que lo haya traído Héroes de Papel, que están haciendo también muchos trabajos importantes. Tenemos este libro de Shenmue con sí. Ramón Méndez, escrito por Ramón Méndez, y bueno, en fin, que se están haciendo cosas muy muy buenas. Bueno, y el Génesis. El Génesis, joder, el de Speedy y Pet, ya faltaría sí. más. Hay muchos libros que están sacando de momento, así que es una cosa muy muy buena y creo que tenemos que apoyarlo todos, ¿no? Bien, y vamos a hablar de Fusajiro Yamauchi, que es el fundador de la empresa, el fundador de Nintendo. Como decíamos, en 1889, nace el 22 de noviembre de 1859 y falleció en el año 1940. Fue el presidente del año 1889, el año de la fundación, obviamente, hasta 1929. Fundó la empresa con 30 años en el barrio de Ohashi, en Kioto, y era un jugador empedernido de Hanafuda. Es una, además, el Hanafuda, ya sabéis, las cartas que ha estado haciendo tradicionalmente Nintendo y que de hecho sigue haciendo. Es un juego muy tradicional en Japón, con sus cosas que se os viendo a lo largo del programa, pero lo que es su manufactura en estos momentos es pura artesanía. Pura artesanía en lo que vendrían a ser los dibujos, pura artesanía en lo que serían los bordes y, por supuesto, a la hora de hacerlos también eran pura artesanía. Se hacían con corteza de Mitsumata, que viene a ser una especie de como una morera japonesa. Perdonad la gente que sepa de plantas, que yo no tengo ni papa, vamos, es lo que dice el amigo Porches. Y estas cartas además se hacían con arcilla, madera y papel. El caso es que son cartas que además no duraban mucho, en el sentido de que jugabas unas partidas y, claro, el hecho de que fuesen también estos modelos tan primitivos no eran excesivamente duraderos, ¿vale? Esto también sería una oportunidad de negocio muy, muy interesante para la propia Nintendo. Ya veréis por qué. Los naipes, los habréis visto seguro alguna vez, de hecho, con la historia de Nintendo, regalaban una edición de Hanafuda que habían hecho los propios editores de Héroes de Papel, y son cartitas muy pequeñitas, unas cartitas así como de 3,3 centímetros y 5,4. Hasta hace poco el Club Nintendo también regalaba una colección de Hanafuda y de... Con motivos de Nintendo. Con motivos de Nintendo, motivos sí. de Mario. Sí, sí, sí. Bueno, el presidente hace una primera tirada de cartas que es casi una de las más importantes, llamadas Vittorio, que en castellano quiere decir presidente. Y es una cosa muy curiosa, porque en realidad para usar estas cartas de Vittorio no usa la esfinge de un presidente, usa la esfinge de un emperador, de Napoleón Bonaparte. Hostia, vaya. Bueno, es que a ver, estamos hablando también del siglo XIX, cuidado. La cuestión es que todo el mundo se podría preguntar por qué la llaman presidente y usan a Bonaparte, ¿no? La teoría de Gorgés es que no es descabellado que en Japón, sobre todo en el caso de Yamauchi, confundiese la figura de Napoleón Bonaparte con la de George Washington. Que ahora diréis, joder, vaya tela, ¿no? Pero claro, es que eran otros tiempos, no se puede criticar como sería ahora. Además, Japón está lejos. Claro, y además estamos hablando de una Japón en un momento histórico muy concreto, ¿sabes? La occidentalización está llegando, como aquel que dice, y, hombre, no es fácil tampoco estar al tanto de todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una marca también curiosa para la propia Nintendo, y eso creo que es bueno para la propia empresa y es bueno para el carisma de lo que vendría a ser estos productos, ¿no? Otro juego que desarrollaría la propia Nintendo en estos primeros años es el Hakuyunin Ishu. Es un juego de reflejos y memoria, cuya traducción sería una especie de antología de 100 poetas, ¿vale? Estos productos a lo largo de los siguientes años irían mutando, irían cogiendo nuevas formas y tal, y es muy interesante que el Hakuyunin Ishu, concretamente en la Segunda Guerra Mundial, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, lo convertirían, quitarían lo que son los poetas, los poemas que se hacían para estas cartas, y meterían consignas bélicas. ¿vale? Circunstancia que le permitiría seguir publicando cartas al Nintendo durante esta época bastante difícil, ¿no? Digamos que durante estos primeros años, sobre todo, bueno, ya a principios del siglo XX, se empieza a jugar con el Hanafuda haciendo apuestas, algo que en el gobierno japonés o lo que son en Japón no está gustando en absoluto y se tienen que hacer de forma un poco destraperlo, ¿no? El caso es que imaginad cómo es el asunto y cuánto dinero se está jugando, que pasa una cosa que sucede ahora mismo en muchos casinos y tal, pero que en este momento quizá no es tan típico, ¿no? Y es que como se está jugando tanto dinero, se niegan a usar siempre la misma baraja. Es decir, que haces tu baraja, ¿no? La echas, juegas la partida y juegas otra con la misma. Pues no, para asegurar que no está, para asegurar que no está marcada. O exactamente. Para asegurar que no están tan marcadas, lo que tienen que hacer es abrir otra nueva carta de baraja, otra baraja de cartas. Con lo cual, estamos hablando de que Yamauchi, al saber esto, intenta meterse en todos los casinos y en todas las cosas que puede, ya no casinos, pero en todos los lugares en los que se está jugando, y se cree que durante una noche se puede llegar a usar hasta 50 barajas por sala. Eso era un negociazo. Estamos hablando de que tenía una distribución de unos 70 lugares en los que estaba haciendo, o sea que estamos hablando de una cantidad de cartas diarias bastante hardcore, con lo cual hubo que aumentar toda la producción, etc., ¿no? Luego también es conocido Yamauchi, sobre todo en la era Meiji, con lo que son las Trump. Las Trump, perdón, son un tipo de cartas europeas, son lo que serían las que conoceríamos como las cartas occidentales, juegos normales que jugamos incluso a día de hoy, ¿no? Trump es una traducción del propio japonés, o sea, es una palabra inglesa, pero es como que no eran capaces de decir bien el nombre de las cartas en inglés y se quedaron solo con el nombre Trump, ¿vale? Lo que comenta Borges, además, es que los propios japoneses, al intentar occidentalizarse de forma tan rápida, era normal que los occidentales enseñasen a los japoneses juegos, tradiciones culturales occidentales, y entre otras cosas, pues llegaron las cartas, llegaron deportes muy importantes que aún se están jugando en Japón, como el béisbol, por ejemplo, y ahí está el cricket, también, que no sé cómo se jugará cricket ahora mismo en Japón, pero en ese momento el cricket es para verlo, ¿eh? ¿Has visto algún partido de cricket? No, pero yo te juro, no lo entiendo, o sea, yo lo tampoco, pero para ver, y digo, no pide ni pies ni cabeza. Escuchando algún oyente amigo o alguna oyente amiga que juega cricket y estará pensando estos imbéciles de mierda que les gusta mucho el fútbol, en fin, las cosas de siempre, ¿no? Bueno, otra cosa muy interesante que tuvo Fusajiro es el hecho de que detectó el target, en el sentido de que detectó dónde jugaban y quién jugaba sobre todas las cartas. Por supuesto, no había niños haciendo apuestas ilegales, eran adultos. Sí, sí. Entonces pensó, ¿qué hacen los adultos que no hacen los niños? A no ser que seas el vaquilla. Fumar. Entonces hizo una distribución de cartas desde los diferentes estancos de Japón. La Nihon Senmai, que ahora mismo la conocemos como la Japan Tobacco, con lo cual se vendían tabaco y se vendían cartas de Nintendo en exclusiva en estos estancos. ¿Por qué lo del vaquilla? Porque acabo de ver la película del vaquilla y fumo con 12 años. No sé por qué ha venido, porque soy un poco loco. Es una figura muy muy importante, o sea que Nintendo era más que nada un negocio o un ocio de adultos, ¿no? Sí, ahora sí, por supuesto, después a lo largo de los años, sí, bueno, sobre todo lo que son las cartas de poetas, sí. Son también para todos los públicos, ¿sabes? Bueno, a ver, se puede jugar a la fuda sin apostar, no pasa absolutamente nada, pero digamos que esto le abre una nueva forma de mercado a la propia Nintendo, una forma de mercado que en este momento puede parecer muy obvia y normal, pero que en estos momentos no tenía nada de lógico ni de normal. Supongo que también todo esto estaba relacionado con la Yakuza. Sí, de hecho, hicieron incluso, ahora me habéis lanzado la patata, por supuesto, tiene que llegar la primera patata, pero no lo tengo en el guión, pero llega un momento que están tan mal vistas las cartas, ¿vale? O sea, están tan relacionadas con lo que vendría a ser la Yakuza, que para jugar tienes que leer códigos de la gente que está en las puertas de los lugares, ¿vale? Entonces el código era tocarse la nariz, ¿vale? Entonces si te tocabas la nariz y la gente lo veía, era como que se iba a jugar una partida con dinero, ¿vale? A estas nuevas cartas la propia Nintendo las llamó cartas Tengu, ¿vale? Wow. Porque claro, los Tengu tienen la nariz larga, ¿sabes? Entonces, bueno, en fin, una historia más de variedades, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de esto de Fusajiro Yamauchi. Fusajiro Yamauchi y su pareja, su en su matrimonio no llegaron a tener un hijo varón. Entonces encontraron que en 1929, cuando, bueno, antes de 1929, cuando va a dejar la empresa, no tienen a quien celebre la firma en su familia. Entonces, lo que hacen al final es cederle la empresa a su bueno, el hombre que se casó con su hija primogénita, que Yamauchi. ¿Vale? Este hombre sería Seikiryo Kaneda, un trabajador de Nintendo, de hecho, un empleado de Nintendo importante, que sería el que se encargaría de tomar las riendas de Nintendo y convertirse en el segundo presidente allá por 1929. Y creo que con esto podemos empezar a hablar de Seikiryo Yamauchi. Sí. También decir que Sakaguchi es Yamauchi, bueno, si es que Yamauchi, o sea, claro, contiene el nombre de la familia. Sí, eso es algo que no es muy normal aquí, claro. Eso pero aquí en Japón me parece que es algo más normal, que es la familia que tenga más dinero. Claro, hay que comprenderlo, son cosas que al final es un choque cultural con la propia Japón, como nos hemos encontrado tantísimas veces aquí en el Club Vintage, y que hay que comprenderlo como eso, como un choque cultural que aquí no sucedería. De hecho, lo normal en Occidente, no aquí, es que la mujer se quede con el apellido del varón, no, ¿sabes? O sea, imagínate, claro, hubiese sido la familia Kaneda, ¿no? Pues no, no mola tanto, pero se llama Uchi. Pero es que esta historia se va a repetir otra vez, lo veremos luego. En fin, Seikiryo Yamauchi, nuevo presidente de Nintendo de 1929 al año 1949, nació un 10 de diciembre de 1901 y falleció en el año 1949. El caso, una de las cosas interesantes de este segundo presidente de Nintendo, ya lo hemos contado casi, que es el hecho de la publicidad en las cartas, la publicidad dedicada en las cartas. Sí, muy típico de esa época. Sí, claro, pues estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, de un Japón que ya sabéis cómo entró la Segunda Guerra Mundial, con todas las cosas que sucedieron, y parece ser que no había lugar para el ocio en este momento. No había lugar para el ocio, es una historia muy hardcore, muy grave, muy chunga, pero Nintendo supo pasar ese periodo de guerra creando estas cartas con contenido, con mensajes médicos, ¿no? Mensajes patrióticos de Japón, y quizá gracias a eso pudieron subsistir durante esos años. Lo que pasa es que la propia empresa, una vez acaba la guerra con el resultado trágico para Japón, pues entra en un periodo muy, muy complicado. O sea, en el momento de la guerra no había tiempo para cartas, en el momento de la posguerra no había tiempo para comprar cartas. Entonces estamos hablando de un momento muy, muy complicado, que al final incluso supieron mantener y supieron sobrevivir a él, digamos, ¿no? Una de las cosas interesantes de lo que sería Seikiryo Yamauchi, que no sé si decir esto y a lo mejor va a sonar un poco extraño, ¿vale? Lo digo en confianza. Quizás Seikiryo Yamauchi sea el presidente de los que vamos a repasar hoy, quizá, digo, menos interesante a pesar del periodo histórico que vivió, ¿vale? Tuvo problemas, por supuesto, pero a la hora de la verdad tampoco, y sin desmerecer la figura. Lo que pasa es que, claro, es un programa que tiene que durar también una hora y media, más o menos una hora y cuarto, y va a ser difícil hablar todo lo que nos gustaría de estos personajes, ¿no?, de estos protagonistas de hoy. Pero quizá no es precisamente el individuo más importante de los presidentes que ha tenido Nintendo. Entonces, cualquier información y tal, no dudéis, por favor, aquí tenéis esta historia de Nintendo, que seguro que también os satisfará para conocer un poco más de esta figura, que no hemos acabado aún, ¿no? Pero es eso, a lo mejor no es la más interesante. Es que al final te estás enfrentando contra gente muy importante de la empresa, ¿no? Hiroshi Yamauchi, Satoru Iwata, el propio Fusajiro, ¿sabes? Es que es normal, no había tenido que pasar. Son muchos años de empresa. Sí, sí. La cuestión, antes de que entrase Hiroshi Yamauchi, que es el presidente en este, sí que nos vamos a parar un rato por lo obvio, pasó exactamente lo mismo que con Fusajiro, y es que en su matrimonio no nació hijo varón, con lo cual se encontraron que tenían que ceder la empresa a alguien, e hicieron exactamente lo mismo. Casaron a su hija Kimi Yamauchi con Shikanojo Inaba. Este matrimonio sería el que daría luz después a Hiroshi Yamauchi, y el procedimiento, como decíamos, es exactamente el mismo. Al nacer Hiroshi Yamauchi, que va a ser el presidente, en mi opinión, más legendario de Nintendo, a los 3 años lo abandona. No abandona no solo al hijo, sino a la familia, y también abandona la empresa. O sea, su futurible puesto de presidencia queda abandonado. Todavía no había tomado la presidencia, sí, pero abandona el puesto. Había ido a comprar Hanafutas. A comprar tabaco. A comprar tabaco y detrás unas cartas. No, el caso es que es una historia curiosa porque es una fuga total. No se vuelve a saber nada de él hasta muchos años después, y el divorcio se consuma sin ningún tipo de problema, porque es como que todo el mundo trasero de este tipo, ¿no? Sí. Y Kimi Yamauchi pues tiene que rehacer su vida, digamos. El caso es que, como os decía, volverá a aparecer en 1974, pero lo veremos después cuando toque hablar de Hiroshi Yamauchi. Ese Kiryu fallecerá a los 66 años y una enfermedad le obligará a ceder el testigo a el que sería su nieto, ni más ni menos que Hiroshi Yamauchi. Estados Unidos en el año 1956. Se va a Estados Unidos a ver la empresa US Playing Cards Company, ¿vale? Que es la empresa líder de cartas, ya no solo en Estados Unidos, sino que prácticamente en todo el mundo. Casi todos los casinos de Las Vegas tienen sus cartas, ¿no? Estamos hablando de los los creadores de cartas más importantes de casi el planeta, ¿no? La cuestión es que Yamauchi llega allí intentando hacer una visita de cortesía y ver cómo trabajan esta gente e intenta sacar alguna idea para llevársela a Japón. Y descubre que esa empresa en realidad, comparado con Nintendo, es una auténtica cutrada. ¿Sabes qué? Ya no estaban haciendo ellos bien, en realidad. ¿Sabes qué? No estaban haciendo un mal trabajo con lo que ellos pensaban que era una cutrada, sino que realmente estaban haciendo un trabajo estupendo y que no tenía nada que envidiar. De hecho, mejoraba lo que estaban haciendo en Estados Unidos. Es curioso, ¿no? Que en un país que se jugaba tanto, no era suyo, no era suyo. Y era una empresa japonesa que dice, oye, que no lo estamos haciendo tan mal. Incluso hoy no estamos tan mal. No estamos tan mal. Incluso a lo mejor, mira, tenemos el mismo nivel. Y bueno, las vistas de Yamauchi en una empresa tradicionalmente japonesa con un odio, bueno, no sé si llamarlo odio, aunque sí, obviamente sí, hacia un país como Estados Unidos, no le impide en el año 1959 lanzarse a hacer cartas de Disney, que es una de las grandes historias, ¿no?, que podríamos decir de la historia de Yamauchi, de la propia historia de Nintendo y de las propias cartas. Está de acuerdo con Disney, aterriza en Japón en el momento en que los propios dibujos de la Disney están proyectándose por primera vez en el país nipón, con lo cual es un estallido ahí muy, muy importante del que se puede sacar partido. Como hiciese entonces su bisabuelo, ahora logrará que las cartas ya no solo se vendan en los puntos en los que se están vendiendo de forma tradicional, sino que ahora llevará estas cartas a un nuevo comercio en el que nos estaban llevando estos naipes, y más o menos el de los juguetes, las jugueterías japonesas, con lo cual vuelve a lograr un nuevo éxito y logra vender más de 1,5 millones de barajas de cartas en menos de 2 años. Estas cartas además son curiosas porque además de ser un juego de cartas tradicional, digamos, para niños, además incluían unas instrucciones que te explicaban cómo hacer trucos de magia con ellas y vendían casi expansiones de estas instrucciones en las propias tiendas con nuevos trucos y nuevos juegos que se podían hacer con las cartas. Y eso también era parte del negocio, ¿no? Comprar nuevas instrucciones, digamos, sí, para aprender a hacer nuevas cosas con ellas. Ya te estaba viendo ayer. No, me recuerda que también cuando hizo un juego que era parecido al Lego, sí, de Nintendo, también sacaban estos juguetes y sacaban libros de cómo hacer construcciones con estos juguetes. Y había varios volúmenes de estos libros. Es muy probable que fuese parte de la herencia, ¿no?, del primer negocio de las cartas de Disney, ¿sabes? Y que se animaran a sacar estos expansiones, entre comillas, para sacar más partido a esas piezas de Lego del cual estoy buscando el nombre, me vais a perdonar. Es curioso porque son un juego de bloques de Nintendo que es exactamente igual que el Lego, ¿sabes? Son un poco más grandes y tal. Sí, lo que pasa, la diferencia es que tenía más variedad en las piezas. Exacto. Había cuadraditos, pero había redondas, había mucho tipo de ángulos, etcétera. Entonces parece ser que incluso la empresa danesa Lego, llegó a denunciarlos. Y diréis, ¿ganó Lego? Pues no, ganó Yamauchi, ganó Nintendo, como hace el hecho de otra forma. Sí, claro que sí. Realmente, aunque el producto era parecido, se podría decir que también era un pelín diferente. Entonces, no consiguieron Lego ganar esa denuncia. Entonces, básicamente, lo que estamos hablando ahora es que Nintendo ya, desde el momento, pasa de hacer cartas a hacer productos para niños, o sea, para empezar a hacer juguetes. Bueno, de hecho, siempre nos acordamos de lo que son las cartas de Disney, pero la licencia con Disney no quedó ahí. La licencia con Disney llevó a que hiciesen juguetes de Disney, que hiciesen juegos de mesa de Disney, que hiciesen diferentes cosas de Disney. Y de hecho, ese rebufo de Disney llevó a que Nintendo empezase a contratar un montón de licencias de dibujos animados para hacer sus propias cartas, ¿vale? Desde dibujos animados de las propias series japonesas a series de televisión de Japón, Ultraman, por ejemplo, cositas de Tezuka. Y además, claro, no hemos visto nunca estas barajas nosotros, ¿no? Pero si algo tiene bueno la historia de Nintendo, el libro de Héroes de Papel, es que ofrece una guía absolutamente ilustrada con todos estos dibujos y con todos estos productos que lleva a sacar Nintendo, ¿no? Y como podéis ver, lo que son las cartas infantiles se presentaban en un blister muy, muy curioso. Era un blister, era una caja que era una especie de simulación de una caja de televisión, de una televisión, ¿no? Entonces era como que tú veías en la caja y era una tele pequeñita con el dibujo animado puesto ahí, ¿no? Y era muy, muy interesante. de hecho esto también le da la idea a la gente de Nintendo, a la gente de Yamauchi, que a lo mejor se pueden dedicar a otra vía de negocio con las cartas, ¿vale? Más allá de las cartas infantiles y las cartas tradicionales de Japón, deciden que se van a lanzar a las cartas promocionales. Es muy probable que esto lo viese en Estados Unidos, no lo sé, ¿vale? Pero es muy probable que esto se viese en Estados Unidos, porque cartas promocionales como tal siempre han habido en Estados Unidos. Entonces, hay ejemplos de cartas de Nintendo y Johnny Walker, por ejemplo. ¿Sabes? Hay cartas de todo tipo, y eso también, pues imagínate, ¿no? Que acabas tu reunión o lo que sea, y el típico obsequio que te dan, pues te dan una baraja de cartas de Nintendo de la empresa que usted quiera, caballero. Bueno, de su empresa, ¿no? Porque si estás hablando de una de Nintendo y te dan una de Sega, pues a lo mejor te ríes. Es gracioso, ¿eh? Porque he venido con camiseta de Mario, pero tengo una sudadera de Sonic, ¿sabes? Y me he sentido autotraicionado, ¿sabes? De palo, Tony, por favor, tú no eras así. Bueno, hablemos de Yamauchi. Hay muchos productos de Yamauchi, ¿sabéis? Y no vamos a meternos mucho en ello porque es un poco redundar. Todo el mundo sabe que Nintendo se metió también en negocios ajenos al propio videojuego, como el arroz instantáneo, como los hoteles del amor y los taxis. Pero hay productos que no todo el mundo recuerda y que no todo el mundo saca a relucir. Uno de ellos, por ejemplo, Love Tester. No, ese todo el mundo lo saca. Carritos de bebé. Sacó carritos de bebé, una gama de carritos de bebé. Maravilloso. Sí, y además sacó una gama de carritos de bebé para gemelos. Eso también era poco visto en el momento, ¿no? Y el caso es que también se lanzaron con material de oficina. Material de oficina, entre ellos estanterías. O sea, tienes una estantería Nintendo que además es tróspida. Porque tiene, pues era una estantería, esto te lo explica el amigo Borges. Le vamos a invitar una cerveza a este, bueno, sí, sí, sí. Es maravilloso. Total, que es una estantería que tenía una especie como de cajón oculto para hacer juegos de magia. ¿Sabes? Y dices, no entiendo la utilidad de esto exactamente. Pero bueno, yo qué sé, dejas en las estanterías los apuntes o unas cosas así importantes, le das la vuelta y cagas al tío que... eso sería, qué gracioso. No, no sería en absoluto. Bueno, sobre lo que es la comida, este adelanto que hicieron haciendo comida instantánea y tal, se explica que una de las cosas que hicieron fue arroz instantáneo. ¿Tú has visto arroz instantáneo alguna vez? Esto como los fideos y tal. El típico que echas agua, la metes en la microonda. Sí, sí, sí. Oye, no lo he visto jamás. Vale, no sé cómo será, pero eso debe estar asqueroso. No, está bueno. El caso es que el de Nintendo era repugnante. Ah, vale. Pero es que lo diga yo, es que lo decía Yamauchi, ¿sabes? Que fue como que en las primeras pruebas, cuando ya los iban a distribuir, se hicieron uno allí, Yamauchi lo comió y dijo, ¿esto qué pollas eres? Eso lo compran. Esto lo vamos a vender con mi marca. Y al final decidieron que se quitaban del medio de ese negocio porque era lo más asqueroso que se podía imaginar, ¿sabes? Pero no sé, imagínate cómo serían los fideos y los arroces instantáneos. Y insisto, que no he visto arroz instantáneo en mi vida. En esta época, ¿sabes? Porque ahora, yo que sé, ahora te sale Dani Rovira. Mira, la quisoba de mierda, no sé cuánto. Pero eso debe estar más malo que Dios. Pero no creo que estuviese tan malo como antes. No sé, yo no sé. Los medios eran los mismos, Cristian. Sí, es verdad. Bueno, el Love Tester creo que siempre se habla de él, pero no deja de ser uno de los aparatos curiosos que nos representan también cómo es esta sociedad japonesa, ¿no? El Love Tester seguramente lo recordaréis porque es un juguete que sacó Nintendo al mercado y que vendió mucho, mucho, mucho, en el que una pareja cogía una bola de metal en un lado y la otra cogía otra bola de metal en el otro, y este test del amor te decía cuánta compatibilidad había entre esa pareja. Madre mía. Parece ser que esto funcionaba según la calentura de las manos, así que es probable que Cristian la reventase, porque es un tío de manos calientes. ¿Por qué lo sabes, Tony? Son cosas que suceden. El Love Tester, pues, es uno de los inventos curiosos, no cabe la menor de las dudas, y nos explica un poco lo que son estas parejas en Japón. Pero una de las historias más curiosas de juguetes distribuidos por Japón desde Estados Unidos, que también se metieron en ello, fue el Twister. El Twister, el famoso Twister que todo el mundo conoce, es este juego que es una alfombra de colores, le tiras ahí una ruleta y te dice pie rojo y mano azul, y claro, eso lo juegas con tías y es la risa, ¿no? Yo nunca lo he jugado con tías. Aquí, no le pasa nada, no tenía esa suerte. Pero aquí lo conocíamos como enredos. Así que se llama Twister, lo que tú eres mayor. Vale. La cuestión es que el Twister llegó a Japón. ¿Ves? Aquí el Joshua, que tiene sus años ya, pues también se acuerda de enredos, pero... La cuestión es que estamos hablando de este Love Tester, estamos hablando del Twister, y el caso es que... ahora me perdí un segundito, disculparme. Estábamos hablando del Twister del esto y teníamos una cosa interesante, y es que el Twister no llegó a funcionar jamás en Japón, porque las parejas japonesas son como son y no querían jugar. O ¿sabes? O sea, yo no me imagino a los japoneses jugando el Twister porque son como son. Y era posiciones un poco extrañas y complicadas, ¿no? Sí, sí, son. Yo diría que son demasiado secos para jugar a esto, ¿no? O sea, no sé, no me puedo poner. Un poco extraño, ¿tú te lo imaginas? No, la verdad es que no, viendo la mentalidad que tienen, no, no creo que sea un juego. Ya se respetan mucho a la hora de incluso darse la mano, cómo van a jugar después, pues, a ponerse encima del otro, para ser de yoyos. O sea, de yoyos, eso sí que me gusta. Bueno, uno de los juguetes interesantes, y ya con, y como estáis viendo, tampoco estamos hablando de muchas de las figuras. Yo creo que en Pintaros hemos tratado ya muchas figuras importantes de Nintendo, como Shigeru Miyamoto, un Peyo Koi, del que tocaría hablar ahora. Pero me gustaría centrarme en lo que es otro tipo de juego que sería muy importante dentro de la empresa, a pesar de que no lo parezca, que es el Laser Play System, un sistema de láser, de pistolas láser y tal, que usaron en muchos centros recreativos del momento. No son los que conoceríamos después en los 80 y los 90, en los que se jugaba con juegos de disparos y tal. Fijaos además lo importante que llega a ser Nintendo en este momento, que incluso llega a contactar con la empresa Maclavox para distribuir la Odyssey de Ralph Baer en el estado japonés, pero al final no se llega, o sea, llegan a distribuir, pero en fin, tampoco el juego es un gran éxito, ¿no? Podríamos decir también todo este adelanto de las recreativas, está la historia clásica de lo que es Nintendo entrando en Estados Unidos, lo que es la historia típica del Radar Scope, que acaba siendo un gran fracaso, de cómo te reconvierte esto Radar Scope en Donkey Kong y se convierte en un auténtico éxito, probablemente únicamente superado en Estados Unidos por Pac-Man. Pero bueno, hay mucho más. Estamos hablando, por ejemplo, de Famicom, el lanzamiento de Famicom en el año 1983 en Japón, la consola que después conoceríamos en Europa como NES. Bueno, digamos que estas consolas, además, desgraciadamente, tienen un problema interno en su lanzamiento en Japón, y es el propio Hiroshi Yamauchi el que da la orden de retirar todas esas consolas del mercado y asegurar la fiabilidad y seriedad que necesita esta empresa aventándose en este nuevo negocio que va a ser el que redefina al final la propia Nintendo. ¿Sabes? Es muy, muy curioso. No dudan en hacer todo lo posible, además, para abarcar este nuevo territorio y hacer lo que es más grande todavía el negocio. Y aquí es donde entra uno de los elementos importantes en esta historia, y es Atari, ni más ni menos. Imagínate que pudo darse la circunstancia de que Atari distribuyese en Estados Unidos lo que es la NES, pero no llegaron a un acuerdo al final. No llegaron a un acuerdo porque parece ser que en un CES, el CES de 1983 concretamente, estuvo involucrado nuestro buen amigo Rey Casar, del que creo que hemos hablado también alguna vez aquí en el Club Vintage, por su gran inteligencia y sus grandes ideas a nivel de comercio, que en fin, que llevaron a una crisis grotesca al mundo del videojuego. Y este era de los malos, podríamos decir, ¿no? No era como lo comentábamos antes de Iwata, un tío de videojuegos y tal, no, este era un auténtico tipo de corbata que le daba absolutamente igual los videojuegos y que tuvo muchas decisiones muy complicadas, tampoco hay que ser injusto, ¿no? Porque el momento era el que era, pero desde luego no era la persona más adecuada para llevar a Atari cuando se produjo la compra de Warner, ¿no? El caso de Rey Casar, se dio cuenta en el CES de 1983 que Nintendo había tenido licencias de algunos de sus juegos a algunos ordenadores de Coleco, en concreto, por ejemplo, el caso de Donkey Kong. Al ver el hecho de que Casar, o sea, Casar al ver que Donkey Kong estaba corriendo en la ADAM de Coleco, cerraron las puertas a una posible entrada de NES a Japón, ahí a Estados Unidos. Como bien sabréis, al final es la entrada de Estados Unidos de la consola la que acaba reabriendo el mercado doméstico y acaba poniendo punto y final a lo que vendría a ser la gran crisis del videojuego del año 83. Así que es una historia muy, muy curiosa y que sin duda nos gustaría repasar en algún momento también por aquí, por el Club Vintage, porque es una de las cosas que nos gustan de este momento. Seguramente también recordaréis lo que vendrían a ser los férreos acuerdos a los que llegaría la propia Nintendo con las diferentes empresas para producir juegos, tanto en NES como en Famicom. Habían exclusividades locas, exclusividades de me lo sacas en mi consola y nadie más, o no lo sacas. Y luego tendríamos cosas también interesantes como el Because of Quality de Nintendo, del que también hemos hablado largo y tendido aquí en el Club Vintage, ¿no? Una forma de garantizar que todo lo que se jugaba en NES estaba testeado por Nintendo en su consola y se podría jugar bien ahí. Sí, sí, a pesar de que algunos juegos se salían un poco de este, pero bueno, ya estaban testeados. Ya se podían jugar. Pregúntale a LJR también. Sí, eso sí. La cuestión es que se hace una gran marca en Estados Unidos. Nintendo es la que probablemente provoca que estemos todos aquí, porque habría, o sea, a veces te gustaría mirar en ese universo alternativo en el que Nintendo no llegó a estar en Estados Unidos y no llegó a lanzar la consola allí. Y solo se quedaba Sega. ¿Sabes? Es que habría entrado Sega si no hubiese entrado a Nintendo en Estados Unidos. No lo tengo tan claro. Bueno, no lo sé, yo no lo tengo en absoluto claro, pero por eso es magnífico, ¿no? Aquí hacer los What If que tanto nos gustan, ¿no? Y What If. Sí, sí, igualito. Podríamos jugar un día a eso. No sé, en fin, sí, da igual. Podríamos seguir hablando, por ejemplo, de que fue dueño de un equipo muy importante de béisbol en Estados Unidos, los Seattle Mariners, que se les ofrecieron a la propia Nintendo, porque estaba afincada en Seattle, y digamos que les ofrecieron hacerse cargo de esta empresa, de este equipo de béisbol. Al final, incluso durante, bueno, cuando falleció Yamauchi, hubo homenajes ahí en el estadio, y claro, estamos hablando de unos jugadores nacheros accionistas de este equipo. Podríamos seguir, por ejemplo, con el hecho de la salida de Hiroshi Yamauchi. Podríamos hablar de tantas cosas, de su relación con Squares, de su relación con los juegos en los 90, de lo que serían los choques con otras empresas. Claro, es muy, muy difícil, es muy, muy difícil. Pero el caso es que me gustaría leeros una noticia. O sea, me gustaría haceros un pequeño extracto de la noticia que dio Mary Station en el momento en el que anunciaron la salida de Hiroshi Yamauchi, ¿vale? Porque es curioso, porque claro, no dio la noticia en junio, que es cuando se produjo el cambio, se dio la noticia un 25 de febrero de 2002. ¿Sabes? Es muy curioso ver cómo es historia viva, ¿no? Que ya podemos consultar de forma fácil, lo podríamos decir, sí. Y que no tenemos que acudir a complejos sistemas de bibliografías locas y tal, que son prácticamente inaccesibles para la gente mortal, ¿no? Bueno, Hiroshi Yamauchi, dice la noticia, actual presidente de Nintendo y responsable de la empresa que empezará a fabricar juegos de entretenimiento electrónico, ha anunciado que dejará su cargo el próximo mes de junio, aunque no se ha dado un nombre por una posible sucesor, se baraja la posibilidad de que forme una junta directiva que tome las decisiones de la compañía. Según Yamauchi, de 74 años, la decisión ya venía planteando desde hace más de 2 años, pero por varios motivos su marcha tuvo que aplazarse. Con esto se cumple su palabra de dejar la empresa una vez que GameCube y Game Boy hubiesen salido al mercado sin problemas, tal y como afirmó en una entrevista a un periódico nipón hace unos meses. Creo que es el momento, si os parece bien, de lanzarnos a Satoru Iwata y lanzarnos a la personalidad de este hombre antes de mezclar también con algunas cosas que pasaron con Yamauchi después de esta entrada de Iwata, ¿no? Pero Edu, Satoru Iwata, llegó el momento. ¿Qué para mí? Sí, sí, Iwata para mí es una de las consolas que ha hecho que Nintendo fuera lo que es ahora, ¿no? Esa compañía con esos Nintendo Direct, ¿no? Que te enseñan cómo es, cómo los juegos que van a salir, ¿no? Esa cara amable que hemos visto muchas veces, sobre todo los E3, ¿no? Con esos momentos estelares de Iwata pegándose con Reggie. Y ver, sí, además el hecho de ver la nueva audiencia, que después sería la importante para mí durante estos últimos años, ¿no? Yo quiero destacar, ya sé que es lo tópico y es lo típico, que todo el mundo hemos hecho lo mismo, pero es que creo que es la frase que define a esta persona. Sí. En mi tarjeta de contacto pone que soy presidente de la compañía, en mi mente sé que soy un desarrollador de videojuegos, en mi corazón soy un gamer. Sé que es la frase tópica, pero es que creo que no hay ninguna frase mejor que defina a Satoru Iwata, dicha por él mismo en la GDC del año 2005 en una conferencia que también tenemos algún extracto interesante y que nos gustaría compartir con vosotros. Pero bueno, podemos hablar de este buen hombre, podemos hablar de muchas de las cosas interesantes que se hicieron o que hizo durante los primeros años de la empresa para eso. Creo que lo mejor es sus propias palabras cuando le explican la GDC del año 2005. ¿Vale? Un momento en el que cuenta cuál es su origen y cuál es el momento en el que empieza a trabajar. Pero antes vamos a hablar de unas declaraciones que hizo Yamauchi sobre Iwata en el medio Spong en el año 2002. ¿Vale? Yamauchi dijo sobre Iwata, y habló sobre Sony también, es muy interesante esta declaración, dice: se puede decir que Sony es la actual ganadora de la industria del videojuego. Sin embargo, al considerarlo que es una victoria, debes recordar que es algo reciente en el tema del desarrollo. Aunque Sony es poderosa, su fortuna cambiará. Mañana puede perder fuerza. Los cambios de la suerte son parte de nuestro negocio. Y teniendo en cuenta las cosas que me he encontrado en mi experiencia como presidente de Nintendo, he llegado a la conclusión de que se necesita un talento especial para conducir una empresa de la industria. He escogido a Satoru Iwata basado en dicho criterio. No sé si a largo plazo Iwata seguirá manteniendo a Nintendo en la posición que está o la mantendrá liderando gracias a grandes éxitos. Al final, creo, era la mejor persona para este puesto. Curioso. Sí, y esto al final, dentro de lo que cabe con el lanzamiento de Wii. Sí, bueno, ahí lo tienes. Se confirmó. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Aunque ahora con Wii U, o sea, como va la cosa, pero el momento del Wii, el cambio de traje, buscar el jugador más casual, encontrar una forma de mercado, porque decían que se estaban estancando en el modelo casual, en el modelo hardcore, le funcionó muy bien. Y el tema de Wii, puede gustar más o menos. Sí, sí, sí. Cual, hardcore más o menos. Hablaremos de éxito. Hablaremos de eso también, que tenemos alguna... Es que todo, yo creo que al final es que la charla de la GDC del año 2005 es prácticamente la más importante. Me voy a acordar con una cosa primero y seguimos, ¿vale? Pero en esta GDC explicó el propio Iwata, y voy a leer sus palabras, esta transcripción de la conferencia que dio Iwata en la GDC 2005, podéis buscarla muy fácilmente en IGN.com, la americana, mediante GDC 2005, Iwata Keynote Transcript. Vale, es muy fácil, son como cuatro páginas, es bastante largo, pero creo que cada uno de los párrafos es más mágico que el anterior y os lo recomiendo encarecidísimamente. Iwata decía: hoy me gustaría hablaros desde mi corazón acerca del trabajo y nuestra industria. Recuerdo el primer videojuego que jugué, fue Pong, me encantó. Por el tiempo que estuve en la escuela secundaria, yo fui la primera persona de mi clase en comprar una calculadora de bolsillo Hewlett Packard en los primeros modelos. Digamos que podemos decir que éramos uno de los primeros compradores, un early adopter. Mientras que la mayoría de gente utiliza sus calculadoras para matemáticas superiores, yo usé la mía para programar videojuegos. Mi primera creación fue un juego de béisbol. Dudo que alguien pudiese decir que tenía malos gráficos, ya que no tenía gráficos. Los jugadores y la propia jugabilidad eran números. Al ver a mis amigos jugándolo y divertirse, me sentí orgulloso. Para mí eso era una fuente de energía y pasión. Cuando esa pasión por los juegos floreció, mi carrera comenzó. ¿Sabes? ¡Wow! Y esto es lo primero que dijo, ¿sabes? Nada más subirse al estrado y es como... ¡Bam! Bueno, también dijo la frase mítica, ¿no? Pero fue como... ¡Madre mía! ¡Yo le voy a contar este buen hombre! ¡Qué maravilla! Edu, podríamos hablar por el logo, Cristian, podríamos hablar de lo que es el principio de estas primeras experiencias con el Commodore PET y esta creación de HAL Laboratories. Pues, como decíamos, Iwata trabajaba en tiempo parcial en HAL Laboratories y 2 años después de graduarse ya comenzó a trabajar en sería a tiempo completo en la empresa, cosa que cambiaría su padre. Sí. Supongo que viendo la trayectoria de Iwata. Y que son japoneses. Sí, podría, sí, esas cosas sí, muy podría haber optado cualquier otra cosa que se supone que sería mejor. Pero su pasión era programar, ya lo dijo, ya lo dejó claro cuando programaba con la calculadora y cuando empezó a programar con este Commodore PET. Y entró a esa empresa llamada HAL Laboratorio, que eran gente que trabajaba en el centro comercial de Shibuya, en el departamento electrónico, y allí estaba. Y empezó a trabajar allí y comenzó a desarrollar juegos para Nintendo, para MSX, para Commodore PET, Commodore MI-20 también. Y al final, cuando se creó el lanzamiento de Famicom en 1983, decidió ir a Nintendo y decirle: oye, estoy aquí y quiero programar juegos para su consola. Al cual, pues, Nintendo aceptó hablando de Grand Porter 2. Realmente, yo este juego, sí, vamos por allá, que es el del camello, este single screen platform, en el que tienes que acabar con los diferentes bichos que están en la pantalla y tal. Pero eso, a mí me gusta mucho cómo se mueve. O sea, no sé si era un camello, ¿quién? ¿Sabes cuál digo? El de los avestruces y los caballeros. Era un avestruz. Yo qué sé, yo sé que se me ha que era la tarde. Al final consigue hacer el poco. Recreativa. Y al final consigue. Recuerda la tarde recreativa. Sí, la buena. La auténtica. Pensadoras, etc. Consigue hacer el poco. Entonces Nintendo, pues, accedió a empezar a hacer juegos para su sistema. Aunque a pesar de que todo iba bien, sobre todo el lanzamiento de su famosa mascota Kirby, entre otros, pues a pesar de todo consigue tener una deuda muy grande que le sería difícil de saltar. Así que Nintendo decidió ayudar a HAL con la condición que era que Iwata se convirtiera en presidente de HAL Laboratorio. Pero un presidente un poco así, porque era un presidente que no dudaba en ponerse en modo de trabajo y ayudar a lo que haga falta, cosa que normalmente no es. No es así, pero Iwata es el programador, y a mí le gusta, y si no también le gusta. Y al final consiguen saldar la deuda y se ve al laboratorio se convierte en una compartida de Nintendo. Pero, ¿y qué se comparte? Iwata abandona HAL para convertirse en el jefe de planificación de Nintendo en el 2000. Básicamente por Iwata, por Yamauchi. Yamauchi dijo que a gracias a sus decisiones y a la identidad que se ponía en el mundo de trabajo, cuando hacía falta de cualidad. Bueno, la típica historia quizá del Smash Bros, ¿no? Del Smash Bros, del Pokémon también, ¿no? Que no dudaba en ser beta tester, no dudaba en que si tenía que traducir un código difícil, se ponía, lo sacaba, como fue el caso del Pokémon. Eso no, es una movida gordísima. Sí, además, ya hablaremos un poco sí. del tema, porque hay un Iguatash muy interesante hecho cuando salió Pokémon X y Pokémon Y, si no recuerdo. Y ahí hablaba de su experiencia con Pokémon, de cómo el código de Pokémon era un poco difícil, de cómo incluso los programadores no tenían un libreto o algo para ayudar a la gente a que programe, ¿no? Se hizo a lo loco, pero se hizo a lo loco. Se hizo a lo loco. No quiere decir desarrollo amateur, Dios me libre. No, pero el freak, pero quizá un poco el sistema tan lioso de lo programamos nosotros a nuestra manera, sale bien. Ala. Y ala, nos libramos, pues Iwatari tuvo que trabajar mucho, mucho, mucho en un sistema de codificación de portal Pokémon Oro. Pokémon Oro parece ser que no iba a caber dentro del juego. No iba a caber, entonces se tuvo que desarrollar un sistema de compresión de datos. Destaca también el hecho de que no solo era un programador, sino que era uno de los mejores programadores que tenía Nintendo en aquel momento. También hubo problemas a la hora de crear la segunda parte de Herbomb, bueno, de Modern, que también tuvo que estar implicado en Iwata a la hora de desarrollar el juego para la Super Nintendo, porque era él el único que podía hacerlo, era como el salvador. O sea, estamos hablando de una persona que era capaz de hacerlo todo. Es muy fuerte todo esto. Era bien directamente el juego, que no hubiera problemas, porque todos pues sabe cómo son los juegos de lucha, si sí, son una materia complicada y que tenía que estar pronto para el lanzamiento de un GameCube. Efectivamente. La cuestión es que estuvo muchas semanas trabajando a sol y sombra, todo el día trabajando para hacer realidad esta producción y que saliese como era debido, como esperaban los usuarios de Nintendo, sin duda, a la hora de que se llegase a lanzar esta producción a tiempo. Y el trabajo que se hizo en ese caso, o sea, fue como abandonar su posición en Nintendo para dedicarse todo el día a trabajar en esto, y al final el logro, pues ya sabéis cuál es. Estamos hablando de uno de los Smash Bros más queridos, sin duda, de la historia de la franquicia. De hecho, sigue siendo el más jugado. O sea, la diferencia es que ahora están ahí, ¿no? La pelea, si el Melee o el nuevo, el último 3DS, en el Brawl es como un bache raro. Además, sí, es algo de los personajes random, pero no era mal juego también. No. O sea, hay una cosa que debes reconocer, y es que Smash Bros fue un éxito. A día de hoy. Tengo unas declaraciones, Edu, sobre el inicio de la empresa, dichas por el propio Iwata en la GDC del 2005, en las que explica que trabajaban hasta medianoche en HAL Laboratories, cuando HAL Laboratories era una especie de broma entre ellos, una especie de club de amigos, vamos a decir. Y dice, trabajamos hasta medianoche o más tarde todas las noches, y lo que era un grupo de amigos es lo que se convirtió en una compañía conocida como HAL Laboratories hoy. El nombre proviene, dice, de la computadora en la película del año 2001, dice, en el espacio. Pensamos que era un nombre muy guay, dice, en la GDC de San Francisco. Sí, bueno, Bien, podríamos hablar, por ejemplo, de eso, su llegada a Nintendo. Imaginad que estamos hablando de una entrada en Nintendo en un momento muy complicado para la propia empresa, con una GameCube que no estaba funcionando como se esperaba, sin duda. Esta de Game Advance, que sí, que al final, hola, soy Nintendo, hago consolas portátiles y soy Dios, y es indiscutible. Pero no era un momento excesivamente fácil para la empresa. En la propia GDC explica lo que es su plan de cara a los futuros años. La GDC ya se había desvelado la Nintendo DS, ya se había desvelado la que sería la sustituta de Game Boy Advance. Y el caso Lo interesante es que en este momento hizo una declaración de intenciones muy, muy importante sobre lo que se esperaba para el futuro del videojuego y el futuro de la propia empresa. Os lo leo si os parece bien. Me gustaría pasar el resto de mi tiempo hoy en el que tal vez exista esta siguiente pregunta. ¿A dónde va Nintendo desde aquí? Voy a tratar de explicarlo primero con una imagen. En el universo del entretenimiento interactivo hay un planeta al que llamamos videojuegos. Es el que mejor conocemos, pero solo es un planeta. También hay otros planetas que entretienen, pero de manera diferente al de los juegos actuales. En esta parte del universo, la nuestra, en la que estamos ansiosos por explorar, es la que queremos ver ahora. ¿Qué hay más allá del videojuego? ¿Qué hay más allá de este planeta? Esta idea crea las pasiones duales de Nintendo, por un lado. Estamos trabajando todos los días para hacer lo que describimos como videojuegos de una forma mejor. Queremos dar a los jugadores lo que quieren, pero al mismo tiempo estamos decididos a averiguar lo más que podamos usar para entretener. Nuestro segundo objetivo es mostrar a los jugadores algo nuevo, algo que ni siquiera saben que quieren. Ustedes ya están familiarizados con un buen ejemplo de esta filosofía, y esa filosofía se llama Pokémon. En su esencia, Pokémon es un maravilloso juego de rol, pero también es mucho más. Los jugadores podrán recoger y comerciar con esos Pokémon, tal vez de la misma manera en que se ha recogido, se ha negociado y se ha coleccionado chapas de botellas o tarjetas de béisbol. Pokémon expandió a Nintendo a lugares nunca vistos hasta entonces. Por último, en lo que estamos pensando es en el jugador. Hemos pasado mucho tiempo invirtiendo dinero en el mismo tipo de jugador siempre. ¿A qué se debe que nos abandone? Piensa el usuario ahora. ¿Estamos creando juegos para otros? ¿Existen familiares que no juegan a videojuegos? Entonces la pregunta sería, ¿por qué esos familiares no están jugando a videojuegos? Nos deberíamos preguntar también si somos capaces de retarnos a nosotros mismos para hacer videojuegos para esa gente que no juega. Y creo que son preguntas importantes y desafiantes para todos nosotros. Muchos pensaréis entonces, ¿ese es el plan de Nintendo? ¿Esa es la respuesta? Déjame deciros un par de cosas. ¿Están dando la espalda a Nintendo al hardcore gamer? No lo creo. Si no estuviésemos interesados en los juegos tradicionales, no increíríamos Metroid Prime Hunters, que al final fue una demo, con cada Nintendo DS. No es solo un juego excelente, también es una señal de que Nintendo DS está pensada para los usuarios tradicionales. No nos habríamos aliado con N-Space para hacer un shooter como Game Standing Cube. Os emocionará y definirá parte del género. Os diré más. Si no estuviésemos interesados en el usuario tradicional, GameCube no sería el sistema que acogerá Resident Evil 4 y Capcom en 2005. Solo son unas señales de que el usuario tradicional sigue siendo importante para Nintendo. Y a pesar de que los tiempos cambiaron en Nintendo, a pesar de que Nintendo DS se expandió a otros lugares, a otros planetas, y la Wii violó esos planetas prácticamente, técnicamente nunca se olvidaron tampoco del jugador clásico, pero creo que esta declaración de intenciones de Nintendo en el año 2005, bastante larga, me vais a disculpar, pero que creo que era interesante y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, definía el camino que iba a seguir Iwata en el futuro y el camino que iba a seguir la propia empresa en el futuro. Sí, ya lo decía, ¿no? Que parecía que el mundo del videojuego se había estancado en el jugador hardcore y ellos querían buscar otro ámbito, otras formas de llegar a algunos jugadores que nunca o que no habían jugado a videojuegos o que nunca le apasionara tanto el mundo del videojuego. Y yo creo que a partir de ahí es como se lanza Wii, ¿no? Para estos jugadores, para estos mandos con pocos botones y con uso de movimientos para agilizar, ¿no? Sí, bueno, también es la concepción del videojuego como algo más que un entretenimiento para gente como tú. Para gente como yo, sí, básicamente. Para gente como yo. Es drogo. No, pero por ejemplo, cómo Iwata se interesó por los libros de Kawashima y cómo llegó a realizar un videojuego que cualquier persona podía jugarlo en el tren. Era simplemente juegos matemáticos para activar la mente. O cómo había otro tipo de juegos, o bueno, más bien, digamos, como guías, como a la hora de para cocinar, o para todo este tipo de juegos que sí, Nintendo impulsó. Tenemos, por ejemplo, lo más reciente es lo del Louvre. Esta guía del Louvre que se hizo en Nintendo 3DS, pero esta no era ni mucho menos nuevo. Ya en el año 2006, si no me equivoco, estoy tirando de memoria, abrieron una especie de museo de la Nafuda en Kioto, y de hecho fue financiado en gran parte por el propio Hiroshi Yamauchi. El caso es que esta apertura de este museo, también supervisado por el propio Miyamoto, la apertura del museo, vino acompañado de un videojuego con el nombre del museo, que se lanzó en Nintendo DS. Quiere decir que al final son cosas así, que son importantes, que estuvieron mirando en otros puntos de vista, ¿no? Además, algo que preocupaba a mucha iguata en este momento era el hecho de que, y que es un hecho al final, es el asunto de que el crecimiento de los costes de desarrollo de los videojuegos iban a suponer un importante problema para todos los desarrolladores si no eran capaces de encontrar una nueva forma de expandir esa audiencia, ¿vale? Y sobre gráficos hablaba que, bueno, decía en esta conferencia que hacer parecer a los jugadores más fotorrealistas es la única forma de mejorar, no es la única forma de mejorar la experiencia jugable. La experiencia de juego, lo sé, y creo que puede sonar un poco extraño y podría malinterpretarse, pero por lo que os puedo contar, siendo persona que programa un juego de béisbol, sin jugadores de béisbol, como comentábamos antes, sí, os puedo decir que sí soy una persona que aprecia los gráficos, y si hay una persona que les aprecia de verdad, sin duda, ese soy yo. Lo que quiero decir es que los gráficos son solo una forma de mejorar un juego, solo una. Debemos mejorar y encontrar otras, y la mejora tiene muchas definiciones. Y es muy curioso, porque fíjate lo que es Wii U ahora, o lo que es la propia Wii. Que bueno, a ver, Wii U no podemos hablar grandes cosas positivas, dejando de lado que tenga una biblioteca de juegos estupenda, pero estamos hablando de que es un auténtico fracaso en cuanto a ventas. Sí, auténtico fracaso. Acaba de superar a Dreamcast. ¿Sabes? O sea, perdón, no, es que es verdad. O sea, sí. Lo siento, pero yo soy el gran fan de Dreamcast, el que le gusta a Dreamcast es a mí, pero es un desastre. Y gracias a los dos juegos que ha tenido este año, como pues Mario Maker y Splatoon, creo. No, con que nos podemos quedar con esto, con que la audiencia de Nintendo, eso sí, es casi la más fiel, probablemente. Bueno, creo que no es la más fiel que existe casi en el mundo del videojuego. Estamos hablando de una empresa que saca un Mario Maker y vende casi 2 millones de juegos. Estamos hablando de un Mario Kart que tiene prácticamente el 50% de usuarios de la consola. Se vende solo. Es una locura, es decir, no paras a pensar. Es una locura que no se da en otros sistemas. Sí, o sea, son fieles a la propia Nintendo, les gustan los productos de Nintendo y evidentemente se van a comprar una consola de Nintendo. Quizá evidentemente a lo mejor la acompañan con otro tipo de consola o con un ordenador, pero siempre van a tener su consola de Nintendo. Es un público muy fiel. Sí, algo que podemos destacar también de Satoru Iwata en estos últimos años ha sido el hecho de crear una nueva visión de la propia Nintendo de cara al usuario. Creo que quizá para premiar precisamente esos usuarios más fieles, ¿no? Y creo que parte de esto, por ejemplo, son los Nintendo Direct y los Iwata Ask. Los Iwata Ask, que son unas entrevistas que hacía el propio Satoru Iwata. Sí, pero cara a cara. Con los desarrolladores de los juegos importantes que sacaba Nintendo en sus diferentes consolas. Y ofrecían conversaciones, es que decir que la entrevista, a lo mejor incluso estoy exagerando, eran charlas entre ellos, charlas distendidas, que daban circunstancias curiosas, como una charla entre Miyamoto y Iwata, Edu, en la que sueltan un datazo que a mí me hizo explotar la cabeza. En el New Super Mario Bros. Wii explican en la conversación del New Super Mario Bros. Wii que la forma de grabar de Super Mario Bros. Original es la forma en la que se vuela en el Balloon Fight. Y es exactamente la misma. Sí, pues, es muy fuerte, muy parecido. Me refiero a la misma. Muy curioso. ¿Verdad? Y también, como hemos dicho antes, en este Iwata's también estaban los de los Pokémon. Allá. Bueno, se hizo muchísimas cosas. Muchos Iwata's y Rugal son muy interesantes. Yo solo espero que se recupere de alguna forma el Iwata's, quizá no con ese nombre, pero yo que sé, creo que es un formato que es envidiable por parte del resto de empresas. Que Nintendo es una empresa que al final se abrió a sus aficionados. O sea, veías la empresa por dentro, veías a Iwata hablando con Miyamoto, Nintendo Direct, veías a Iwata presentándote los juegos que van a salir, ¿no? Incluso alguna charla en los E3, veíamos una versión más entretenida, Además, en los Iwatas no solo era el concepto de Nintendo, sino que también extrapolan a más, o sea, si era más empresa, por ejemplo, hay entrevistas a Camilla en el que se habla de la relación de con Mikami en Resident Evil y con otro Camilla de Driver. O sea, se está extrapolando de fuera de Nintendo todo lo que es la biblioteca del videojuego en sí. O sea, la historia del videojuego. Sí. Bien, estábamos hablando de esas conversaciones con los de Pokémon, Shigeki Morimoto concretamente, que es programador y desarrollador de Pokémon Rojo, Azul, Amarillo, Oro, Plata, Cristal, director de Zafiro, Esmeralda y director de muchos otros sistemas de combate de otros juegos. Sí, de Pokémon, claro. Una estrella de Game Freaks, vamos, y explicaba eso, esa anécdota que estábamos contando antes sobre lo que era hacer el Pokémon Stadium, ¿no? Sí, como Iwata se ponía el modo de trabajo, básicamente, y ayudaba a lo que hiciera falta para que el juego. Fíjate lo comprometido, yo creo que además Iwata puede decirse que es un hombre de marca como lo nos han hecho otros en la vida. Y es el hecho de que Iwata, con los resultados fiscales del año 2013, que decidió bajarse un 50% del sueldo, dadas las malas ventas que tenía Wii U en ese momento, circunstancia que ayudó a que no se bajara el sueldo al resto de empleados. O sea, no es algo de baladí, quiero decir, es que es algo prácticamente inaudito en muchas empresas. Normalmente no suele pasar que el presidente es el primero en bajarse el sueldo. Y es que un poco lo que es la figura de Iwata, sí. Sí. O sea, todo lo que sea para ayudar a la empresa y que no se resienta. Y al final, pues fue una gran ayuda esta bajada de sueldo, sobre todo eso, para evitar que al final es un poco fichas de dominó, ¿no? Sí, claro, pero uno caerán cayendo. Explica muchísimo todo esto y creo que Nintendo Direct también es algo que debemos comentar, en el sentido de que es una ventana que ofrece Nintendo como a ellos les da la gana, de cara a enseñar lo que les da la gana y como les da la gana al usuario que realmente está interesado en ello. Sí. Además es que fíjate que hubo muchos problemas en los últimos E3 con Nintendo, en las demostraciones y tal. Seguramente recordaréis aquella del Zelda Skyward Sword con el Miyamoto, que no funcionaba el mando, fue desastroso. Y la de Wii Music. Ya, la de Wii Music con el portada de la batería. O sea, es que no salió como esperaban, y además pensad que hacer una conferencia de este tipo en Los Ángeles es un pastizal bestial. Hay que contratar a mucha gente, hay que contar con un escenario muy grande a la altura del evento. El teatro chino no creo que valga 4 duros precisamente, y el teatro chino de Los Ángeles, quiero decir, no creo que valga 4 duros, y al final pues obviamente hay que tener mucho cuidado a la hora de barajar estas cosas. Nintendo Direct sí que lo siento como un tiro a todos los periodistas, es verdad, es cierto, lo siento como un tiro, porque era como vais a dar vosotros noticias que deberíamos estar dando nosotros, pero ok, vale, gracias por no contar con nosotros. Y al final lo que sucedió es que quizá sí que ha sido una buena idea para Nintendo, en el sentido de que han creado una forma de comunicación muy propia, muy directa, Nintendo Direct, no te digo más, y han sabido ponerse a la altura, podríamos decir, porque en Nintendo Treehouse durante el E3, por ejemplo, estos programitas que hacían a lo largo de los días del E3, pues también son importantes, ¿sabes? Y han hecho cosas muy buenas. Además, está estos Nintendo Directs, el detalle que tiene es que se, digamos, que se se alimentan de las propias, del propio feedback del usuario. Es normal ver en medio de Nintendo Direct algo que se va a considerar una meme. O sea, algún momento gracioso, algo viral. Cristian ha entendido perfectamente lo que es el concepto del pie de la viralidad. Cuando Iwata decía esa frase, como ahora, please understand. Sí. son memes, pero que se alimentan de ellas y saben cómo llegar al usuario y cómo hacer de Nintendo una empresa. Viendo sus noticias, pues sonríes, ¿no? Esto parece alegría desde el punto de vista del usuario. Sí. Y bueno, casi que podríamos ir acabando este programa de hoy para dar paso también a Fons y a Alfonso, que están haciendo una charla sobre la historia de Sega, que insistimos o recomendamos que estéis para escucharla porque os va a encantar. Y creo que una buena despedida, Cristian, a lo mejor sería la... creo que una buena despedida a lo mejor sería esta carta que escribió Itoi, Shigesato Itoi, el creador, uno de los creadores de Modern, ni más ni menos, Satoru Iwata, al saberse de su fallecimiento. Una carta que creo que nos deja claro en muy pocas líneas lo que es la relación de Iwata con alguno de sus compañeros. Sí, sobre todo con Itoi, que digamos llegó a tener una buena relación gracias al paso que sacó de su proyecto, porque Itoi era una persona que creía mucho en su saga, en Modern 1, Modern 2, Modern 3, y gracias a Iwata se solucionó el concepto de Modern 2 y el éxito que tuvo en Occidente, sí, en Estados Unidos, vaya. Y bueno, le dedicó esta frase, bueno, a mí como unas palabras que decían algo así como: si me despido de un amigo, independientemente de las circunstancias, creo que lo mejor es decir, nos vemos luego, nos veremos otra vez, después de todo, somos amigos. Y es cierto, no hay nada extraño, nos veremos luego. Te marchas a un viaje largo a un sitio muy lejano, aunque está planteado para dentro de muchos años. Te pusiste tu mejor traje y dijiste, siento avisar con tan poco tiempo, aunque no lo dijiste muy alto. Siempre te ponías el último tras ayudar al resto. Eras tan generoso como amigo que seguramente el presente será el primer acto egoísta que has hecho en tu vida. No puedo asimilar todo lo que ha pasado. Tengo la sensación de que puedo mandarte un email para almorzar en cualquier momento. antes te habrías asegurado que el almuerzo no descoloca mi horario, claro. Puedes invitarme cuando quieras, yo haré lo propio. Por ahora quedaremos para vernos de nuevo. Llámalo cuando quieras, yo también te llamaré cuando quiera. Todavía me quedan muchas cosas para hablar contigo, y si me viene una buena idea, te la sabré hacer. Nos veremos de nuevo, de hecho no, supongo que nos estaremos viendo aquí y ahora. Es wow. Rompedor. Emocionante. Y creo que con esto nos podemos despedir por hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros de este Club Vintage tan especial, y espero que hayamos ayudado un poco a saber más de estas figuras de Nintendo tan importantes para la industria del videojuego. Sin ellos, os aseguro, hoy no estaríamos aquí. Así que nada, amigos, amigas, muchísimas gracias a todos por haber venido, y espero que disfrutes también de la próxima charla. Estaremos por aquí y vamos a disfrutar también un poco de historia del videojuego, sí, con la otra cara de Japón. Vamos a hablar de Sega, bueno, para hablar de Sega. ¿Y Sergio Games? Sí. Hey, Cristian Sevilla, nos vemos pronto. Sí, no me voy con la piel de gallina, tú que me dejabas todo. Y nada, bueno, al final tenemos que eso, que valorar el hecho del recuerdo de Iwata y de todas las cosas buenas que se han hecho y de que todo el mundo se ha volcado en recordarlo, y eso es muy, muy bonito. Edu. Pues espero, bueno, vernos pronto y ahora disfrutar de lo que queda de feria, y de, hay muchas ferias interesantes como la charla de Alfonso y Alfonso de Sega, torneos de Capcom vs NK2, muchas cosas para hacer aquí. Genial, y servidor de ustedes, Dani Pedro Aguera, se despide. Muchas gracias, disculpad que hayamos tardado un poquito más de la cuenta, y nos vemos pronto. Adiós, gracias. Adiós.